silbaba un poco eso. ¿Se oye bien? No silba. Está bien, gracias. Hoy no podré entregarles un guión porque al dictarlo no me di cuenta que habían salido algunas deficiencias en el ordenador y entonces prefiero revisarlo, corregirlo y se lo daré otro día. Ya saben que los temas de la introducción a teología, por atenerme más al ritmo del catecismo que voy siguiendo, cambié un poco el orden que había previsto, que era el más clásico de los manuales de teología. De modo que el día 7 del mes de noviembre hablé de las fuentes de revelación y lugares teológicos. Y el día 14 hablé del magisterio como intérprete de la escritura y órgano de la tradición apostólica. Expliqué un poco ese tema globalmente, ¿verdad? El día 21 hablé de los ámbitos en que el magisterio se ejerce, aunque no sean del objeto primario, el misterio revelado, sino verdades filosóficas o conclusiones teológicas, canonización de los santos, interpretaciones de derecho natural, etc., aprobación de órdenes religiosas, etc. Y entonces hoy voy a hablar de la tradición apostólica y eclesiástica y el día que viene de la Sagrada Escritura. El último día de antes de Navidad vamos a tratar de lo que es, según él, en relación con el lugar teológico que llama Melchor Cano la fe de la Iglesia, vamos a tratar el tema enriquecido por la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, del sentido de la fe del pueblo de Dios, lugar teológico importantísimo y lugar, diríamos, de presencia del Espíritu Santo. En coherencia con, es decir, de alguna manera, para explicarnos lo que el pueblo cristiano cree, es una garantía de que es lo que la Iglesia enseña, mayor que la que a veces se obtiene leyendo teólogos, tal como suena. Es un hecho curioso. Hay más consenso de los fieles cristianos que consentimiento de los teólogos. A pesar de que el consentimiento de los teólogos, como vamos a explicar hoy, es un lugar declarativo probable de la tradición de la Iglesia. Por tanto, el tema que trato hoy lo titulo La tradición como fuente originaria y su relación con los lugares teológicos declarativos, eficaces o probables. Para entender la intención de esta sesión, que quisiera dejar claros unos cuantos puntos, voy a hacer unas observaciones previas. Dijimos que la teología se distingue en dos vertientes en ella, la teología positiva y la escolástica. Que la positiva constata la presencia de la revelación en las fuentes y utiliza instrumentos históricos, filológicos, estudio patrístico, estudio bíblico, etc. Mientras que la teología escolástica, supuesta ya la adquisición en la conciencia de la Iglesia y el magisterio de la fe divina y católica, muchas veces definida dogmáticamente, en dogma definitivo, donde con actos de solemne definición, piensa en los contenidos revelados, los artículos de la fe, de una forma conceptual articulada, lo relaciona con instrumentales filosóficos y de conocimientos racionales para organizar un sistema con las verdades de la revelación. Es como una estructura científica. Dijimos ya, al enunciar esto, que el padre Siberta nota que el exclusivismo de la teología positiva contra los tratados escolásticos es inadecuado y que con frecuencia conduce a contaminaciones de desviación modernista. Es decir, lo que está en la Iglesia no se puede andar escogiendo. A mí esto me gusta y lo otro. A mí me gustan los ejercicios de San Ignacio, pero la liturgia no me interesa. esto puede ser una motivación para que usted haga ejercicios con mucho gusto y no sea un especialista en liturgia, pero no puede despachar la liturgia. A mí me gusta la piedad litúrgica y la piedad individual, esa del general Tomás de Kempis, o la lectura espiritual de estos autores santos, no me interesa, me interesa la espiritualidad litúrgica. Esto no es adecuado, el exclusivismo no es adecuado. Todo lo que está en la Iglesia, movido por el Espíritu Santo y aprobado por la Iglesia, todo, sin que uno tenga que pertenecer a todas las escuelas de espiritualidad, y pueda uno ser santo sin haber leído, pues no sé, un autor muy importante que ha santificado muchos que lo han leído, pero otros no lo conocen. No todo uno puede abarcar todos los autores y todas las escuelas de espiritualidad y todos los sistemas de teología, ni mucho menos. Pero el desprecio de vertientes enteras de actividad eclesiástica suele ser mala señal. Esta tensión contra la escolástica, en nombre de la autoridad de los santos padres y del retorno a la Biblia, es antiguo. En realidad precedió el estallido protestante. Los precedentes en la escolástica nominalista que prepararon el luteranismo fueron ya estos. De modo que en las reglas para el verdadero sentido que en la Iglesia militante debemos tener, decía San Ignacio, undécima regla, alabar la teología positiva y escolástica. Porque así como es más propio de los doctores positivos, así como de San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, etc., más propio, mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Evidentemente que un tratado, una cuestión de la Suma Teológica, interesantísima, solo en muy contadas ocasiones de la vida, para ciertas personas, podría valer para lectura espiritual, para que fuese leída en un comedor de ejercitantes. En cambio, las confesiones de San Agustín, o la imitación de Cristo, sí. Los lectores positivos, es más propio su estudio, mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Pero así es más propio de los escolásticos, así como de Santo Tomás, San Bonaventura o del maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, el definir y declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias para la salud eterna, y para más impugnar y declarar todos errores y todas falacias. Porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, más recientes en el tiempo, no solo se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores. No hay ningún gran doctor escolástico que no haya conocido mucho los santos padres y que no haya conocido mucho la Sagrada Escritura. No solo se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos santos doctores, sino que, siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Es decir, tienen en cuenta no solo la revelación, la palabra de Dios contenida en la Escritura, y el testimonio de la tradición apostólica que se obtiene con el estudio de los santos padres, como veremos enseguida, sino que tienen ya en cuenta las definiciones conciliares, las declaraciones doctrinales de los papas más recientes, y por tanto no corren el riesgo de interpretar mal por su cuenta la tradición o la escritura. Esto es lo que decía San Ignacio. Esto que dice San Ignacio también quiere decir una cosa, noten bien, en la Sagrada Escritura y en lo que en los positivos y santos doctores encontramos de testimonio, en la tradición apostólica de la que dan testimonio los santos padres, encontramos la palabra de Dios escrita y transmitida, que es la única fuente primaria de la revelación y el único lugar teológico fundamental de toda teología, la palabra de Dios escrita o transmitida. Todo lo demás es declarativo de esto o auxiliar de esto. Lo que pasa es que el magisterio de la Iglesia, Papa y obispos reunidos en concilio, o el magisterio ordinario disperso en comunión con el Papa. Es aquello de lo que se puede tomar un argumento declarativo eficaz, porque en la Escritura y en la tradición hallamos que Dios ha encomendado a los sucesores de los apóstoles el enseñar lo que Cristo había enseñado. Y el que oye a la Iglesia, oye a Cristo. De modo que el magisterio es un lugar declarativo, eficaz e infalible. No obstante, esto que lo he subrayado muchas veces, no nos puede hacer ignorar que un papa, al definir infaliblemente, los obispos reunidos en concilio votando cánones dogmáticos, o condenando definitivamente errores heréticos, los papas o los obispos, no son ellos mismos autores inspirados, como Moisés, los profetas, o los apóstoles o evangelistas. ¿Me explico? Una encíclica pontificia que defina un dogma, como el dogma de la Asunción de María, o el dogma de la Inmaculada Concepción, es un escrito infalible que da testimonio de la divina revelación por la asistencia del Espíritu Santo. Pero no es que Pío IX o Pío XII fuesen como San Pedro, San Pablo, Jeremías o Isaías. Los textos del magisterio, de concilios y de papas, no son textos sagrados, son textos que dan testimonio de lo que se contiene en la palabra revelada, pero ellos mismos no son una nueva revelación. No son una nueva revelación asistida por el Espíritu Santo, no son hagiógrafos, no se incorporan al canon de las Sagradas Escrituras, los cánones de Nicea o de Calcedonia o de Trento. ¿Me explico? Por tanto, así como es ilícito decir, yo buscaré la verdad revelada en la Biblia o en San Agustín, y si lo encuentro, claro que lo dice el Evangelio, lo dice San Agustín. Si después el Papa dice lo contrario, me quedaré con San Agustín y la Biblia, porque esto es inspirado por Dios. Pensaré que el Papa se ha equivocado. El que haga esto se equivocará siempre y no entenderá lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice San Agustín, porque él no es infalible y los papas y los concilios sí lo son. ¿Me explico? Esta es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. No solo la Biblia es fuente, contiene la palabra revelada, sino también la tradición apostólica. Pero la tradición apostólica no la encontramos sino en el magisterio, que es su órgano viviente, permanente, y da testimonio de ella. Un acto magisterial que da testimonio de que pertenece a la tradición de la Iglesia, por ejemplo, el dogma de la Asunción de María, no es una fuente equivalente a un escritor antiguo o a un texto de un santo padre que contiene vivamente la transmisión de la tradición apostólica, sino el testimonio de la Iglesia viva en un órgano asistido infaliblemente de que tal es la tradición de la Iglesia. Por tanto, hay que ver que no se puede uno apartar del magisterio por decir yo solo me quedo con lo que dicen los santos padres y la Escritura. No puede hacer esto, pero tampoco se debe ignorar que lo que hace el magisterio es proponer infaliblemente lo que dice la Escritura y lo que Cristo transmitió en la edad apostólica con los apóstoles. La revelación quedó cerrada con la muerte del último apóstol. Después se explicita, se enriquece su contenido, evoluciona homogéneamente explicitando o sacando las virtualidades. Pero no es que haya nuevas revelaciones, otros testamentos distintos. El Nuevo Testamento está en la Biblia, Nuevo Testamento, y está en la tradición de los apóstoles, de la que dan testimonio los escritores eclesiásticos y el magisterio en todos los tiempos, testimonia de aquello, pero la fuente originaria es la palabra de Dios. y a la Iglesia se le ha dado la promesa de que será fiel a proponer la palabra de Dios. ¿Me explico? De modo que en este sentido, el magisterio es la norma inmediata para conocer qué es lo que Dios ha revelado. Pero siempre que entendamos que la Iglesia es de Cristo y fundada sobre los apóstoles y profetas. El Espíritu Santo lo asiste para que vaya desarrollando esto de una forma vital. Se comprende así lo que decía Pío XII en la encíclica Humani Generis. Comienzo por la segunda parte del párrafo. Junto con las fuentes sagradas, escritura y tradición, la Iglesia, Dios dio su Iglesia el magisterio vivo para ilustrar o declarar lo que en el depósito de la fe se contenía oscura e implícitamente. El Divino Redentor no encomendó la interpretación auténtica del depósito dado a la Iglesia a cada uno de los fieles o a los teólogos mismos. Los teólogos no son intérpretes auténticos, infalibles de la Sagrada Escritura ni de la tradición, sino solo al magisterio de la Iglesia. No hay otro intérprete auténtico de la palabra revelada que el magisterio vivo de la Iglesia. Ahora bien, si la Iglesia ejerce esta función suya, como en el decurso de los siglos lo ha hecho muchas veces, sea por el ejercicio ordinario, sea por el extraordinario de esta función de magisterio, es evidente que es un falso método el que trata de explicar las cosas que son claras por las oscuras, y es preciso que todos sigan justamente el método contrario. Porque cuando la Iglesia da una definición dogmática, por ejemplo, es porque quedaba oscuro el contenido en la revelación de una cosa y la Iglesia lo ha aclarado. Y por tanto decir, es que yo no lo veo. En la bula Ineffabilis Deus habla de la concepción inoculada, pero yo vuelvo a leer las fuentes patrísticas y bíblicas y no veo allí el dogma de la concepción. Pues mira, ahora ya sabes que Dios lo ha revelado. Ahora tú interpreta como hace la Iglesia las fuentes bíblicas y patrísticas según el dogma definido en 1854 y andarás bien, si no serás protestante y entonces será inútil todo ejercicio de magisterio, porque estaremos siempre poniendo en cuarentena lo que el magisterio enseña, juzgando nosotros si eso no acorde con lo que enseñaba la Iglesia en los siglos anteriores. ¿Me explico? Por eso dice San Ignacio que los sábados escolásticos son más modernos y toman lo que los concilios han definido. Los modernistas, en sentido teológico equivocado, suelen ser siempre muy arcaizantes. Utilizan aquel argumento que utilizaban los jansenistas. Si encuentro que San Agustín ha enseñado esto, ya no me importa saber qué han dicho los papas de los siglos posteriores. Lo que dice San Agustín es la doctrina de San Pablo. Pues así. Esto está condenado en una de las bulas anti-jansenistas. Claro está. Y Pío XII, hablando de una forma muy metodológica, dice, no se puede explicarlo claro por lo oscuro. Las definiciones se dan por la necesidad de la Iglesia de dejar clara una cosa. Enseñando nuestro predecesor Pío IX, de inmortal memoria, que el oficio nobilísimo de la teología, decía, es manifestar cómo la doctrina que ha definido la Iglesia se contiene en las fuentes de la revelación. Este oficio propiamente es el oficio en gran parte de la vertiente positiva de la teología. La teología escolástica puede darlo definido como ya artículo de fe y pensar qué sentido tiene, ver la relación de unos dogmas con otros y con principios filosóficos ciertos y construir una ciencia del dato revelado. Pero manifestar cómo lo que la Iglesia define se contiene en la escritura y en la tradición es un oficio de la teología positiva. Pero Pío IX, al decir esto, que este es un oficio nobilísimo, dijo, enseñar cómo la doctrina que la Iglesia ha definido está contenida en las fuentes de la revelación en el mismo sentido en que la Iglesia la ha definido. Porque claro, si al buscarla en las fuentes de la revelación decimos, no, luego Trento se equivocó. Lo que hay que pensar es lo que dice Lutero. Claro, para esto no valía la pena que se reuniese el Concilio de Trento. Ya no se es católico. No sé si me explico. De aquí que decía Páez y Berta que una preferencia exclusiva de la teología contra la expositiva, sin tener en cuenta el magisterio, tiende al modernismo, porque además no quiere saber nada de la elaboración científica o racional del dogma. Y esto es verdad, está en Pío XII. Pero antes de decir esto, dice una cosa que voy a leer aquí. Noten bien. Es verdad que los teólogos, incluso los escolásticos, los que se especializan en la escolástica, han de volver constantemente a las fuentes de la divina revelación, ya que les toca a ellos indicar de qué modo se halla en las sagradas letras y en la tradición, explícita o implícitamente, lo que el magisterio vivo ha enseñado. Pero a esto hay que añadir que, además de comprobar en un nuevo estudio de la Biblia y de los padres, santos padres, que lo que la Iglesia ha definido está en la palabra revelada por Dios, escrita y transmitida, además hay otra cosa, que en las fuentes de la palabra divinamente revelada se contienen tantos y tan grandes tesoros de verdad que realmente son inagotables. Voy a hacer una observación. Tesoros de verdad, incluso más que en el sentido de doctrina y de enunciaciones conceptuales articuladas entre sí y con significado verdadero. En cuanto a esta dimensión del conocimiento, que para que sea verdadero conocimiento es inseparable de la vertiente objetiva y enunciable, que es el saber de qué va. Nosotros podemos oír una persona que explica una teoría física o biológica o jurídica. Decimos, lo ha estudiado muy bien. Esto es así. Y no obstante, le oímos, esto nos ha pasado a todos los que hemos sido alumnos, oímos un profesor y explica, esto es verdad. Pero él no lo sabe. No sé si me explico. No tiene con naturalidad con el tema, no lo ha vivido, no lo tiene enraizado en la virtud intelectual de la ciencia o la sabiduría, no sé si me explico, y tal vez ni en el entendimiento, es decir, no tiene una clara concepción de lo que está hablando. Y esto que ocurre en física, en biología y en derecho, y en sociología y en política y en todo, ocurre también en teología. De ahí que, con el estudio de las sagradas fuentes, Biblia y padres, las ciencias sagradas se rejuvenecen constantemente, mientras que la especulación que desdeña la ulterior investigación del depósito sagrado se hace estéril, como hemos sabido por experiencia. Esto lo dijo Pío XII. Esto se puede abusar de esto como de todas las cosas verdaderas. Se puede abusar contra el dogma definido y se puede abusar contra la teología escolástica. Pero es muy verdadero y se puede usar muy bien y hay que usarlo muy bien. Mi maestro padre Orlandis, que no tenía nada de modernista ni de antiescolástico, decía siempre una cosa. Además del nominalismo, error filosófico, que dice que las palabras de significado esencial no tienen más significado que el significar las cosas concretas en usos convencionales y que no hay palabras que contengan inteligibilidad, que no hay más conocimiento que las intuiciones singulares. Y cuando hablamos de cosas esenciales que valgan universalmente, nos movemos en puros nombres, puros nombres. Además del nominalismo afirmado por las escuelas escolásticas, hay un nominalismo ejercido. Es decir, muchas personas que si les preguntas qué piensan del nominalismo dirán, es un grave error, un error filosófico gravísimo que hunde la teología. Pero ellos ejercitan el nominalismo porque sus palabras solo son palabras y las usan porque han entendido vagamente cómo se usan en el lenguaje común de las escuelas o de la vida pública, y lo que dicen ellos no lo entienden y por tanto no son palabras llenas de sentido. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo. Casi todos, yo creo que un porcentaje inmenso de los que hoy hablan de sociología, hasta de economía, que hablan de, todo el mundo habla, no creo que nadie sepa nada, casi, y de política, utilizan las palabras sin haber pensado nunca qué quieren decir, y se nota. Nadie sabe lo que quiere decir democracia, así tal como suena. Mire que es la palabra que más se emplea, es un puro nombre que lleva en suyo muchas cosas, pero claro, el nombre de democracia se puede, por ejemplo, no se exigirá al gobierno de Algeria que dé libertad a las escuelas, a los partidos que sean islámicos confesionales, los van a excluir por un referéndum y esto será democrático. Para asegurar la democracia en Argelia se excluirán los partidos fundamentalistas. Y se excluirían todos los partidos en las naciones cristianas que quisiesen una presencia pública de la fe en la vida política, lo que pasa que ya no los hay. Si hubiese aquí tradicionalistas como en los tiempos del siglo futuro en España, la legislación de la constitución vigente los prohibiría, como en Argelia se prohíben a los fundamentalistas islámicos, no lo digo. A ciertos países se le exigirá la libertad de partidos políticos. A otros, si están gobernados por un partido comunista, no se les exigirá. Y todo en nombre del mismo concepto. No sé si me explico. Democracia. Nadie sabe de qué habla. No lo han pensado nunca. No han estudiado ni Hobbes, ni Spinoza, ni Rousseau, ni Locke, ni no conocen sus fuentes filosóficas. No han estudiado, la mayor parte de gente que habla de parlamentarismo, democracia, no conocen nada de la legislación inglesa, de la revolución inglesa, ni conocen nada de la constitución americana, ni de las constituciones revolucionarias francesas. En general la gente va hablando de lo que no sabe, y es nominalismo. Pues bien, un teólogo, voy a hacer una caricatura, un teólogo que tuviese encima de la mesa y la leyese con mano diurna y nocturna, como decía Horacio, estudiando los ejemplares griegos de día y de noche, que de día y de noche tuviese delante de la mesa el Danziger. Y manuales escolásticos, los mejores, y en su biblioteca no tuviese la Biblia, ni tuviese San Agustín, ni tuviese San Bernardo, ni tuviese San Anselmo, ni tuviese San Juan Crisóstomo, ni tuviese San Jerónimo, de modo que hiciese teología a base de fórmulas, de definiciones dogmáticas contra las herejías. La Iglesia ha dicho que la doctrina de Jansenio no es la doctrina católica que enseñó San Agustín. Yo ya lo sé, entonces estudio el tema del jansenismo en un autor de un manual que explique bien qué eran las proposiciones de Jansenio y qué decía, y lo que es la doctrina católica en las bulas pontificias y en los concilios de Trento. Ahora yo, ponerme a estudiar San Agustín para ver si Jansenio es fiel o no lo es, no me interesa, porque yo ya sé que no, pues igual, ya lo sé. Entonces, para no perder el tiempo, no leyese nunca, no sé si me explico. Yo veo la fórmula de Nicea y veo que el Espíritu Santo y el Padre, el Verbo es consustancial al Padre. Estudio en un libro, un manual, lo que es el arrianismo y las distintas formas del arrianismo, muy bien. Para afirmar correctamente la unidad de Cristo tengo que decir que el Verbo es consustancial al Padre. Y veo los anatemas de los concilios del siglo IV y ratificados en los posteriores, tengo el Danziger y tengo manuales. Ahora, ¿para qué tengo que leer a San Atanasio o el Evangelio de San Juan, que es la fuente bíblica de la afirmación más clara de la divinidad de Cristo? ¿Para qué tengo que yo tratar de pensar, yo y el Padre somos una misma cosa? Esto, bueno, ya lo doy por sabido, esto ya lo sabían los que definieron. Y no relee el Evangelio, no relee los santos padres, no sé si me explico, ¿eh? No busca en la liturgia las expresiones de la fe de la Iglesia, no vuelve sobre las fuentes en la tradición viva, sino se queda con los artículos de la fe en enunciados definitorios y en manuales sistemáticos escolásticos. Ese señor será un teólogo que fácilmente será un nominalista exércite, ¿eh? Porque se le volverán palabras las hipóstasis divinas y las relaciones opuestas y la consustancialidad del verbo con el Padre, se le volverán palabras por falta de jugo, por no haber buscado la verdad donde la encontró Santo Tomás y en la que se apoyaron los padres al dar las definiciones dogmáticas. ¿Me explico? Es como uno que ya sabe que María es Virgen Perpetua, Madre de Dios verdadera, de la fórmula de Éfeso, ¿eh? Y ve la definición de la Inmaculada Concepción, definición de la Asunción, y estudia un manual de Mariología. ¿Y que, para qué tengo yo que ponerme a leer a San Alfonso de Ligorio, San Luis María Grignon de Montfort, o San Bernardo? No hace falta. Pues este señor se equivocaría y tendría una Mariología ortodoxa, fría, vacía, sin vida, sin fervor, y una persona devota de María le oiría y diría: esto que dice es verdad, pero él no lo sabe. No sé si me explico. No lo sabe, no lo vive, no tiene sabiduría teológica de esto, ¿eh? Pues el padre Hernández llamaba nominalismo ejercido al de los manuales escolásticos, que casi ninguno le resultaba soportable. Y si los profesores ortodoxos, ahora iba a decir una barbaridad, ahora apenas los hay, profesores ortodoxos hicieran esto, o los que lo hacían, causaban en los oyentes escrito. Los que hacen esto, o casi solo hacen esto, dejar las fuentes, son teólogos que conservan la ortodoxia, pero pueden llegar a ser estériles y ser para sus lectores y oyentes aburridos. La experiencia del aburrimiento por el exclusivismo de los manuales, sin constante atención a las fuentes de la revelación, ha sido muy común. Fue muy común. Ahora no saben ni manuales, ¿no? Y ha sido ocasión y pretexto de disgusto y alejamiento vital respecto de la ortodoxia y de la incomprensión respecto de los mismos actos del magisterio, de los que se llega a tener un conocimiento vacío, verbal, nominalista, con nominalismo ejercido, no con nominalismo afirmado como tesis doctrinal. Esto que les digo es dar la razón a Pío XII en la Humani Generis y repetir ante ustedes una cosa que el padre Orlandis decía siempre, siempre. Por tanto, la finalidad esencial de esta sesión de hoy es, después de haber insistido tanto, y nunca se insistirá demasiado, en que no se encuentra con certeza la palabra de Dios revelada, no se encuentra nunca contra el magisterio, y siempre se encuentra oyendo al magisterio. Pero no de que esto no es cierto, que el magisterio no esté, por asistencia del Espíritu Santo, proponiendo al mundo lo que ya los evangelistas y los apóstoles enseñaron, y lo que está vivo en la Iglesia. Entonces, ahora vamos a pensar un poco más en la tradición transmitida activamente en la edad apostólica y la tradición recibida en la Iglesia y conservada en ella a través del desarrollo y garantizado por el magisterio. Les leo un texto que el otro día aludí, pero es muy importante tenerlo en cuenta. San Agustín, Tratado sobre el Bautismo, libro segundo, capítulo séptimo, número 12, está defendiendo la doctrina de la no licitud ni obligación de rebautizar a quienes constase que han sido bautizados válidamente, aunque sea por herejes. Así pues, no queráis invocar contra nosotros la autoridad de Cipriano para repetir el bautismo, pues el Cipriano se había equivocado, sino conservad con nosotros el ejemplo de Cipriano en cuanto a conservar la unidad, porque no se separó de Roma. Entonces todavía no había sido diligentemente tratada la cuestión del bautismo, pero tenía la Iglesia la salubérrima costumbre de en aquellos mismos que pertenecían al cisma y a la herejía, corregir lo que es malo y no repetir lo que se les había dado, sanar lo herido y no curar lo sano. La cual costumbre, así lo explica así la no rebautización, hay que curar lo enfermo, no lo sano. Hay que reiterar, no volver a dar lo que ya se les dio, sino lo que es deficiente, completarlo. Es decir, corregir sus ideas equivocadas. La cual costumbre, la no rebautización, creo, que viene de la tradición apostólica, extradición apostólica. Como muchas cosas que no se encuentran en las letras de los apóstoles ni en la de los concilios de los posteriores a los apóstoles. Sin embargo, porque son custodiadas por toda la Iglesia, son creídas como transmitidas no por otros sino por los mismos apóstoles. Esta es una fórmula espléndida, con lo cual el hecho de que muchas cosas en la Iglesia, los sacramentos, el pan y el vino eucarísticos, la consideración del matrimonio sacramento, la vida del episcopado como continuación del colegio apostólico, las reuniones de los concilios de los obispos con autoridad de definir dogmáticamente, de lo cual pertenece tan a la vida de la Iglesia que nunca había sido definido ni hace falta. Y la ordenación de los varones, que decíamos el otro día, y el canon de las Escrituras, que llegó después a ser formulado con fórmula definitiva, pero que antes de ser formulado con fórmula definitiva pertenecía a la vida de la Iglesia. Aunque hubiese vacilaciones y algunos tomasen un libro apócrifo auténtico, la selección de los libros inspirados del Nuevo Testamento respecto a los otros y la incorporación de los que llaman deuterocanónicos al canon del Antiguo Testamento en algunos libros que los mismos judíos, algunos lo aceptaban y otros no, la constitución del canon del Antiguo y Nuevo Testamento se hizo en la vida de la Iglesia, en su tradición, y viene de los apóstoles mismos. No sé si me explico. La fórmula de San Agustín, este es un texto grandioso, importante, y eso es la tradición transmitida presente en la Iglesia. Si vemos que toda la Iglesia dice lo mismo y hace lo mismo, aunque no lo diga, es que los apóstoles se lo pusieron así. Puede ser Berta, quien he citado varias veces, dice que lo que llamamos tradición apostólica, por una parte puede haber ciertamente cosas que los apóstoles decían, enseñaban, y que esos que los habían conocido transmitían, como aquellos padres apostólicos que se llama San Policarpo de Esmirna, discípulo de lo que fue discípulo de San Juan, y que podía decir cosas que las había oído decir a San Juan en cuanto apóstol. Pero hay otras cosas, como estas de que habla San Agustín, la no rebautización o la ordenación de los varones, que a lo mejor no habían hablado nunca los apóstoles porque no hacía falta. Dicemos de pensar que el depósito revelado es entregado a una comunidad viva Y en el depósito revelado está en los sacramentos de la Eucaristía y en la conciencia de que el Espíritu Santo está presente en la Iglesia, está vivo el misterio salvífico. Y este misterio salvífico es aquel que la Iglesia va transmitiendo y sobre el que va hablando siempre. Y en este sentido, la tradición no se agota ni se puede constituir solo en enunciaciones. Y sería innecesario e inútil decir, vamos a hacer un canon de los escritos que contienen la tradición apostólica. Así, miren bien, tal vez se podría llegar a hacer en un momento dado. No lo creo. Yo creo que esto no se hará nunca. Por ahora no se ha hecho nunca. Ni nadie se lo ha planteado. Es cierta nota que no se ha planteado nunca esto. Y no también una cosa. Las ediciones de los santos padres, las colecciones de concilios y los enquiridios de definiciones, declaraciones del magisterio, son colecciones de autor privado, que como colección no tienen más autoridad que la erudición y la seriedad crítica de los que las han recopilado. Son el Migne o el Mansi para los concilios, el Migne para los santos padres, el Denzinger con las sucesivas ediciones para los actos del magisterio. Pero no hay, la Iglesia no ha promulgado nunca un enquiridion de definiciones o declaraciones doctrinales, parecido a la lista que hace Trento de los libros de la Sagrada Escritura. Digo que esta lista que pone Trento estaba viva en la Iglesia siglos antes de que fuese acto de un acto definitivo. La tradición vive en la Iglesia. Vive. Y enseguida veremos que esta tradición, que la Iglesia la tiene recibida, que los apóstoles era transmitida activamente, es una fuente originaria, y lo que se definitivamente se diga pertenece a la tradición es palabra revelada, es palabra revelada. Pero hay criterios para dar con ella, diríamos, que son los que utiliza la teología positiva, y en estos criterios están esas fuentes declarativas probables, que no son el propio magisterio, sino que son los santos padres, los doctores de la Iglesia y los teólogos. El último día vamos a hablar de la fe del pueblo de Dios. Los santos padres son escritores eclesiásticos antiguos, santos, porque hay escritores eclesiásticos antiguos que dan testimonio de cosas que son católicas, aunque ellos no fuesen santos y que a veces se equivocaban, como Tertuliano, etc. Escritor eclesiástico importante para constatar muchas cosas, pero en cambio los santos padres son santos. No, tampoco hay una lista cerrada de santos padres, mire usted, no hay una lista canónica definida de santos padres. No hay. Es la propia vida de la Iglesia que da testimonio de ellos, y todo el mundo sabe que San Agustín es un órgano de testimonio de la tradición apostólica sobre la doctrina de la gracia, etc. Padre Siberta dice una cosa muy notable, porque todo el mundo está de acuerdo que si se pudiese probar, en la medida en que se puede probar, un consentimiento unánime de los santos padres como que algo pertenece a la fe, sería una prueba de que pertenece a la fe. Lo que pasa es que como que nadie sabe quiénes son santos padres y quiénes no lo son, no sé si me explico, y algunos santos padres en algunos puntos capitales se equivocan, como San Gregorio de Nisa, que tampoco se le considera santo padre, pero sí es santo, etc. Algunos le consideran santo padre, pero no es doctor de la Iglesia, lo explicaré después. De modo que cada padre por sí mismo, como individualmente, no tendría autoridad ninguna, porque como dice Santo Tomás, hay que estar a lo que la Iglesia enseña, no lo que dice Agustín, Jerónimo o cualquier otro doctor, tal como suena. Pero, no obstante, lo que se llama consentimiento de los padres es un argumento probable, porque es difícil de dar definición sobre él, de lo que es la tradición de la Iglesia. El que por este carácter solo probable desdeñase el estudio de los padres, le pasaría esto, que nunca conocería la tradición apostólica de una forma viva, viviría en una iglesia de libros escolásticos, pero en la que no estaría presente San Agustín, ni San Juan Crisóstomo, ni San Atanasio. Cada uno de los padres y doctores, los doctores de la iglesia son los que la iglesia ha declarado doctores de la iglesia, que no hace falta que sean antiguos, pero que la iglesia reconoce una gran autoridad. Cada uno de los padres y doctores participan de una autoridad no infalible. Ninguno representa a la iglesia universal, pero el consenso de todos representa esta iglesia universal y puede tener una autoridad infalible. ¿Qué pasa? Que de esto el testimonio definitivo, declarativo, eficaz, solo lo tendría el magisterio eclesiástico, que nunca ha cerrado una lista de padres, en cambio ha declarado doctores a una serie de santos, doctores, que esto sí es un acto canónico, declarar doctor de la iglesia a un autor. No quiere decir que todo lo que diga sea de fe, sino que su enseñanza sustancial es muy iluminadora de la fe de la iglesia. Estamos esperando que declaren doctor de la iglesia a la niñita de 24 años a la hora de morir, Teresita del Niño Jesús. Yo lo anhelo y lo deseo y lo espero vivamente. Pues Berta observa muchas veces una cosa. A veces un padre de tal manera se convierte en abanderado de la ortodoxia, como San Atanasio contra los arianos, San Agustín contra los pelagianos, o San Cirilo de Alejandría contra los nestorianos, que su doctrina pasa a ser como el órgano privilegiado y primordial de la tradición viva de la Iglesia. Aquella doctrina de aquel padre hay que juzgar que expresa el sentido universal de la Iglesia, no en sus detalles, pero ciertamente en sus capítulos esenciales. Con lo cual, como que saber qué es lo esencial y qué es lo secundario, definitivamente solo lo puede decir la Iglesia, pues tampoco no nos arregla nada. Pero es que los eficaces son declarativos probables, lo cual no quiere decir que no sean importantísimos e indispensables para el teólogo. Lo mismo ocurre con la célebre cuestión del consentimiento de los teólogos. Yo confieso que tengo cierta alergia al tema del consentimiento de los teólogos, porque como que para ser teólogo, pues nuestros tiempos consisten que solo se consideran teólogos los que salen citados en la prensa internacional cuando dicen algo contra el Papa, ¿verdad? Entonces, el mayor teólogo alemán ha dicho que el Papa se ha equivocado. Y esto sale en La Vanguardia, sale en el periódico, en El País, etcétera, y se oye por las cadenas, etcétera, etcétera. Entonces, es una lata esto. Estos son deformaciones contemporáneas. En la Iglesia, tradicionalmente, el consentimiento de los teólogos, voy a hacer una especie de chiste, precisamente porque un teólogo por su cuenta no es infalible. Y lo que él opine distinto de otro, no tiene garantía ninguna de que él acierte y los otros se equivoquen. Resulta que cuando todos los teólogos dicen lo mismo, es que tiene que ser de fe, porque si no, no coincidirían. Y esto que parece un chiste, vale, vale. Hay cosas que, aunque parezca extraño, después de algunas vacilaciones terminológicas solo, llegaron a ser, de modo que después ya no se han podido en serio nunca revisar, llegaron a ser, sin llegar a tener suficiente estado de discusión para que hiciese falta una definición dogmática del magisterio, llegaron a ser poseídas por todos como de fe divina y católica, no tanto por los actos del magisterio, que los enseñase habitualmente así, sino por el consentimiento de los teólogos. Yo tengo un ejemplo que dar que es muy luminoso y muy bello, y lo tengo aquí fotocopiado. Miren ustedes qué bonito es esto. Hay que decir que la Santísima Virgen contrajo con San José verdadero y propio matrimonio. Y ahora noten cómo lo dice, esto es de Suárez. Esta verdad la enseñan como de fe todos los teólogos. Por tanto, el consentimiento de los teólogos no da por resultado, no da testimonio de lo que llamamos una verdad teológicamente cierta. El consentimiento de los teólogos, cuando es auténticamente consentimiento unánime de los teólogos, da por resultado la constatación de que es de fe. Por tanto, que podría, si alguien lo discutiese, ser definido dogmáticamente, y que, si no se define, es porque no hace falta, porque ya queda adquirido en la doctrina de la Iglesia. Y el consentimiento de los teólogos universal sobre la verdad del matrimonio de María con José prueba que pertenece a la fe católica decir que José es el esposo de María. Esto es Dan Suárez, es una preciosidad, una argumentación perfecta. De modo que sí, el consentimiento de los teólogos tiene un valor importante, puede tener un valor importante de testimonio de la tradición. Los teólogos participan de la autoridad en cuanto son instrumento normal de la penetración de la doctrina de la fe. Su consenso tiene mayor o menor autoridad, estoy leyendo a Schiberta, según que más o menos representa la Iglesia Universal, en los que unos luchan contra otros, no participan de la autoridad dogmática. Pues lo que se viene manteniendo como disputas de escuela no es autoridad dogmática. Lo que pasa que a veces se consideran disputas de escuela, que hay sectores teológicos que ponen en duda verdades de fe, pero esto llega un momento en que se aclara. Bien, pues me interesaba destacar hoy esto. El magisterio es la norma inmediata de la teología y el órgano de la interpretación de la escritura y de la tradición, instituido divinamente. La infalibilidad del magisterio no es que sean muy sabios los obispos o que sean, es una cosa prometida por el Espíritu Santo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Esto cierto es que estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Enseñad lo que yo os he enseñado, y esto es lo que hacen. Pero ellos sirven a lo que él ha enseñado. La fuente es Cristo y los apóstoles que el Espíritu Santo inspiraba, los autores inspirados, los evangelistas, los profetas, Moisés, los escritores sagrados, y la tradición viva, este depósito entregado a la Iglesia y que vive en la Iglesia y sobre el cual la Iglesia va juzgando y va proponiendo a lo largo de los siglos. Hay muchísimas cosas, si se pensase bien y no hubiese una cierta rutina en eso, saldrían muchísimos aspectos que nadie duda en la Iglesia y que la Iglesia no ha formulado en cánones conciliares, pero como esto de la están en la vida de la Iglesia, así el carácter sacramental del matrimonio, el sentido de los sacramentos, todo eso está presente en la Iglesia, la veneración de Cristo en la Eucaristía de una forma distinta en Oriente y en Occidente, más en el misterio, más en la manifestación visible de la Sagrada Hostia, etcétera, cosas de estas así, el carácter apostólico del colegio, de sucesión apostólica del colegio episcopal, esto de que los obispos forman un colegio que se ha declarado, sin tener que definirlo, se ha declarado en un capítulo de la Constitución de la Iglesia, el célebre tema de la colegialidad, que algunos oponían al pontificado, y no hay tal oposición. Los obispos españoles de Trento hubiesen querido declarar ya dogmáticamente el carácter, lo que ahora se ha declarado sin definición dogmática en el Vaticano II, lo sostenían la mayor parte de teólogos españoles en Trento, sobre el carácter de sucesión apostólica del episcopado. Si no fuese así, no tendríamos garantía de que han definido dogmáticamente, de una forma autorizada, ninguno de los concilios que han dado definiciones dogmáticas, sencillamente. Me explico. Y esto está en la vida de la Iglesia. El colegio apostólico, como sucesión apostólica, los concilios como ejercicio de autoridad. Todo eso está, como decía San Agustín, no lo ha dicho ningún concilio, ni lo encontramos explícito en los textos apostólicos, ¿no? Está implícito en estas palabras de Cristo. Os envío, como el Padre me envió, os envío a vosotros, etc. Está implícito. Y la Iglesia tiene conciencia de que esto, desde el Cristo, ha sido así dicho. Esta es la tradición viva, de la cual dan testimonio grandioso los escritores eclesiásticos, los santos padres, los doctores de la Iglesia y también los teólogos, que, digo con ironía, solo consienten cuando lo que dicen es verdad. Ojalá siempre consientan en la verdad y no anden cada uno por su lado, segando la hierba a un magisterio, en cuyo caso no son teólogos, ¿eh? ¿Me explico? Son sedicentes teólogos, no son teólogos. O sea que no invalida el argumento de consentimiento de los teólogos. Un teólogo que discute un acto de magisterio pontificio no hace teología. Está haciendo propaganda, está haciendo política. Le citarán a él y no citarán al padre Solá, por ejemplo, pues el periódico El País o no sé cómo lo hace. Pero para salvar un teólogo y este señor que discute la doctrina definido o la enseñanza ordinaria de la Iglesia, no es. Gracias. Que me vemos la escritura. Sí.